Hola, muy buenas tardes, mi gente grande, ¿cómo están ustedes? Y todos mis adultos mayores, por supuesto. Y todos los amigos de este programa de los jueves. Este programa que es el jueves de los grandes, por supuesto. Estamos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Usted ya lo sabe. Estamos ya al aire con las informaciones, ¿no es cierto?, al adulto mayor. Están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Así como ese tanguito que acabamos de escuchar, ¿no es cierto?, que Anita María Peñalosa ahí estaba, pero ya se paraba, se levantaba, ¿no es cierto?, a bailar ese tanguito. Así que les saludamos también porque están en la sintonía todos ellos ahí. Ya a esta hora están preparados, ¿no es cierto?, toda la gente grande y estos grupos que están funcionando también cerquita de la radio aquí, están ya con la radio bien sintonizada, con su volumen moderado, por supuesto, para que no les molesten, y están ya, ¿no es cierto?, disfrutando este programa que es de ustedes. Eso es muy importante, mi gente grande, que este programa es de ustedes y solamente lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Después de ti, solo vi fracasos. Te fuiste así, como si aquello nuestro fuera trivial, frío y pasajero. Sé que fui uno más de tus devaneos, pero sin embargo yo no olvidé tus besos. Dime amor, oh dime amor, si un día me enseñaste a amarte, debes ahora enseñarme qué de hacer para olvidarte. Olvidarte. ¿Crees que es fácil borrar de golpe tantas cosas? ¿Crees que es fácil olvidar tu cuerpo, tu perfume, tu risa? No, no es fácil. Cuando temblabas bajo mi cuerpo, tu pelo enmarañado, salvaje, tu piel enardecida, suave y ardiente, rosa y terciopelo. Sé que fui uno más de tus devaneos, pero sin embargo yo no olvidé tus besos. Dime amor, oh dime amor, si un día me enseñaste a amarte, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme qué de hacer para olvidar.

si tú bien sabes que fuiste la culpable de que este amor fuera solo ilusión. No seas cobarde y espero que me olvides, porque te juro que ya yo te olvidé. Pues en mi pecho ya existe otro cariño de otra mujer que me ama de verdad. Olvídame, olvídame, olvídame que ya yo te olvidé, infiel. Olvídame, olvídame. Ay, olvídame que ya yo te olvidé. Sé lo que usted ya está esperando, por supuesto, está un poco preocupado o preocupada, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que va a pasar en el programa en el día de hoy. Fíjese que hoy día, por gentileza de nuestro auspiciador por un día de este programa La Gente Grande, los señores Hugo, Manuel y Raúl Matamala nos tienen por aquí para ustedes, ¿no es cierto?, que están en la sintonía de su programa. Unos premios, mi gente grande, que consisten en un pollo, ¿ya? Un pollo asado. ¿Qué digo pollo? Esto es, ya es un pavo, es un tremendo pollo, que todavía está tibiecito, por supuesto, para que usted, que se lo va a ganar, tome oncecita con él. Y también nos tiene con 3 litritos de juguitos, claro que sí, por supuesto, para ustedes. Usted nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta. ¿En qué calle está ubicada la radio Espacios FM? Facilísima, dice usted, claro que sí. Alternativa 1, en calle Real La Torre. Alternativa 2, en la calle Ricardo Claro. Alternativa 3, Desiderio Sangüesa. Usted nos da la respuesta llamándonos al fono 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y por supuesto, al final del programa, daremos los nombres de los ganadores, ¿no es cierto?, que tienen que venir a retirarlos de inmediato, porque la idea es que no se pierdan, así que a llamar ya, puede hacerlo desde este mismo instante, al 41-22-22-363, 41-22-22-363. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ay, mira que te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo,

poder, porque son asaditos, están listos ya. Usted los calienta un poquito más, todavía están tibiositos. Usted los calienta un poquito más nomás y toma la once con su familia, por supuesto, ahí. Gracias a estos auspiciadores por un día, los señores Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Claro, llame, no pierda tiempo al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y nos están escuchando Hilda Poblete, María Delgado, Héctor Ambiado, el tío Nacho está por ahí también escuchándolo, Aladino Saavedra, no, me dijeron que Aladino Saavedra estaba enfermito, está hospitalizado, así que le mandamos un saludito por ahí, ¿no es cierto?, a la familia que lo va a ver, para que le entregue estos saludos de parte de este su programa, La Gente Grande, que a él le gusta mucho. También nos escucha Sergio Vega, Erna Muñoz, María Romero. Aprovecho a decirle a nuestra vecina María Romero, que siempre está en la sintonía, de que hay un encarguito aquí en la radio para ella. Así que si tiene tiempo, alcance para acá en el horario del programa y le estamos entregando este encarguito que está a su nombre. Nos escucha también Luis Garrido, Iván Reyes, Paola Figueroa, Francisca Gutiérrez, también están en la sintonía, Rodolfo Rorri y todo su personal apegadito a la radio, claro que sí. Adriana Puelles también está en la sintonía, fue la ganadora de la semana pasada. Nos escuchan los amigos auspiciadores, claro, ellos están atentos a ver qué es lo que pasa en este su programa. Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son siempre la solución al problema eléctrico de su automóvil. También nos escucha Rafael Barriento, está en la sintonía con nosotros también. René Godoy, Pablo Astubillo, Don Mario, también está Inesita Vázquez, Arturito Lave y Silvita Montoya, si está por aquí al ladito, a lo mejor escuchándolo, claro que sí, le enviamos esos saludos también a Silvita Montoya. También nos escucha Teodoro Rivas, sí, por supuesto. Siempre están en la sintonía estos amigos, por eso que nosotros les saludamos de este su programa, La Gente Grande. Aprovechamos también de saludar a todos los que están de cumpleaños y de santo en el día de hoy, porque el santoral de hoy día es San Mauricio. Así que todos nuestros vecinos, amigos, que llevan por nombre Mauricio, les saludamos desde este su programa, La Gente Grande. Y como siempre, le estamos saludando a los que están de cumpleaños y a todos los Mauricios con esta canción.

Todo Bicicleta. Visítenos en Serrano 672, entre Freire y Maipú. Horario de atención de 9 a 13.30 y de 15 a 19.30 horas. Fono de contacto 279-8653. Todo Bicicleta, un mundo de soluciones para usted. Y ¿saben ustedes algo que es muy importante y que gusta mucho de este programa? Es que los auspiciadores, la mayoría, son de por aquí, de Pedro del Río Señartu. Algunos son de fuera de la población, pero la mayoría son de aquí. Eso es muy importante porque eso, con eso nos demuestran, ¿no es cierto? Nos demuestran que ellos apoyan a su radio, porque esta es una radio que está ubicada aquí, en Pedro del Río Señartu, en esta población que vivimos todos, ¿no es cierto? Y siempre tratamos de apoyarla y tratamos de hacer las cosas mejor. Fíjese que le damos las gracias a todos los auspiciadores, ¿no es cierto?, que hemos tenido los auspiciadores por un día de este su programa La Gente Grande. Estamos muy agradecidos con ellos, en especial de también de Hugo, Manuel y Raúl Matamala, que son los auspiciadores por un día del día de hoy. Y Román Neira dice que los saluda, porque dice que los conoce a los auspiciadores. Así que le manda un cariñoso saludo a los auspiciadores por un día, a los señores Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Sí, Román Neira dice que los conoce a ellos y dice que él es taxista, para que ellos se recuerden que ellos son clientes también de ellos. Así que ahí van casi todo el tiempo a visitarlo. Aprovechamos también de saludar a Nachito de allá, por allá de Patagual. ¿No es cierto que también dice que la radio se escucha como avión allá en Patagual? Así que gracias, Nachito, por estar escuchándolo, por supuesto, y sigue nomás escuchando todos los jueves y todos los días. Y nosotros, como Radio Espacios, estamos las 24 horas del día con ustedes, por supuesto. Claro que sí, con mucho gusto con ustedes, sí. Bueno, hoy día, por gentileza de nuestros auspiciadores por un día de este su programa, ¿no es cierto?, los señores Hugo, Manuel y Raúl Matamala, tenemos para ustedes, que están en la sintonía de su programa La Gente Grande, unos premios, por supuesto, que consisten en pollito asado, listo para que usted tome oncecita, por supuesto, está tibiecito, lo caliento un poquito más nomás, y ya queda listo para servirse con toda su familia esta oncecita con pollito asado. Y también tenemos juguitos, claro que sí, para sí. Ustedes que no pueden tomar bebida por los gases, aquí están los juguitos, ¿no es cierto?, que no tienen gas. Así que los tienen aquí, ¿no es cierto?, los auspiciadores, con pollito asado y con juguito. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta. Ponga atención. ¿En qué calle está ubicada la radio Espacios FM? Alternativa 1, en calle Real La Torre. Alternativa 2, en la calle Ricardo Claro. Alternativa 3, en la calle Desiderio Sangüesa. Llámenos al 41 22 22 33, y por supuesto al final del programa le entregaremos los premios a los ganadores o ganadoras. Estos que tienen que venir a retirarlos de inmediato, por supuesto, porque la idea es que no se pierdan, claro que sí. Yo soy adulto mayor, mi última etapa de adulto mayor, claro que sí. Hemos recibido atención y mucha ayuda de diferentes instituciones, como la Municipalidad de Talca y del Senama. Estamos profundamente agradecidos del trabajo de su equipo y a la vez esperanzados en que nos ayuden a suplir las necesidades que aún tenemos nosotros como organización. Hemos podido conocer y compartir con gente de otros lugares

por supuesto, mi querida gente grande y todos mis adultos mayores y todos ustedes que están en la sintonía de este su programa, La Gente Grande, por Espacios FM 107.3, que es tu radio amiga, por supuesto. Fíjense que hoy, por gentileza de nuestro auspiciador por un día, Hugo, Manuel y Raúl Matamala, que están ubicados en la calle Arancibia con Costanera, pero el río Señarto Concepción. Ahí atienden estos amigos. Fíjense que tenemos para ustedes, que están en la sintonía de su programa Gente Grande, unos premios que consisten en pollos asados. Y consisten también en juguitos, claro que sí, que hacen bien para la salud los juguitos, por supuesto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer usted para llevarse alguno de estos premios? Usted nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta. ¿En qué calle está ubicada la radio Espacios FM? Alternativa 1, en calle Real La Torre. Alternativa 2, en la calle Ricardo Claro. Alternativa 3, en la calle Desiderio Sangüesa. Llámenos. Llámenos al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Y por supuesto, al final del programa estaremos dando los nombres de los ganadores o ganadoras que tienen que venir a retirarlo de inmediato, por supuesto, porque la idea es que no se pierdan, por supuesto, claro que sí, estos premios. Llámenos, llámenos, aproveche que el teléfono está desocupado, fíjese que está descansando Germín Espinosa ahí, ¿no es cierto? Y está pidiendo que lo llamen, que lo llamen, que lo llamen. Así que es al 41, al 22, 22, 363, llame al 41, 22, 22, 363. También está Juan Carlos Reyes, ahí está también con nosotros acompañándolos, ayudándolos también en este subprograma. Ya le damos gracias también a todos quienes nos ayudan, sí, por supuesto. Los hijos son nuestras raíces prolongadas, son las almas y los pensamientos buscando caminos nuevos. Son la mirada y los brazos que nos sostienen en este camino declinante. Hijos, almas e ilusiones nuestras. Manos fuertes, pasos fuertes, pisando nuestra tierra débil. En sus comienzos los sostuvimos. Son ahora ellos, en nuestro ocaso, quienes están alerta, vigilantes y conmovidos. ¿Por qué entonces partiste, hijo? ¿Por qué tu alma se escapó de súbito, llevando consigo tu fortaleza, tus anhelos, tu desvelo? ¿Por qué? No encuentro en mi mente ni en ningún rincón del alma la respuesta lógica. No hay lógica para el vacío. No hay lógica para el dolor. No hay lógica para el infinito. Dios, dame tú la respuesta. Tú sí sabes, porque yo jamás. Ninguna fuerza humana puede hacerte volver. Ningún fervor humano puede secar las lágrimas. Quiero sentir distinto en tu distancia. Quiero que duermas, como te vi allí un día, un sueño eterno sin dolor del mundo. Quiero que la paz te cubra, como lo hicieron aquí el sol y las estrellas. Solo tu paz, hijo del alma, pueda quizás aminorar la angustia. Si duermes, duerme con la dulzura de tu bondad, con la certeza de tu amor entregado generosamente. Sí, hijo, duerme, duerme en tu paz infinita. Gracias por tus horas, por tu sonrisa y por tu amor, mi pequeño gorrión. ¿Qué buscas en el suelo?

mi cielo en un infierno y miro hacia lo lejos la barca en que te vas. Oh Dios, oh Virgen bella, tú fuiste una quimera. Recordarás la historia que fui tu trombador. Que ves en otros labios tu linda cabellera, que estrella en otros brazos tu talle encantador. Se terminaron las llamadas, claro que sí, ya se terminaron las llamadas porque el cuaderno que tenía Jazmín Espinosa donde estaba anotando se le llenó, así que ya no tiene dónde anotar más. Así que, bueno, muchas gracias por llamarnos, claro que sí, y por participar con nosotros. Fíjese que nos están escuchando todos los que atienden los almacenes y panaderías, que siempre ellos están en la sintonía de este su programa La Gente Grande. También nos escuchan todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóvil, y también los trabajadores de los talleres mecánicos, tornerías y mueblería. También nos escuchan todos los integrantes de los clubes deportivos de aquellos tiempos, ¿ah? Me refiero al gran Chamuyo Ampuero, claro que sí, y también al Juventud Costanera y al Club Deportivo que había también en ese tiempo, Bio Bio. ¿Se recuerda de ustedes? Claro que sí, sí, por supuesto. Por eso nosotros siempre nos acordamos de ellos y siempre les estamos saludando desde este su programa, La Gente Grande, en tu radio amiga, en Espacios FM 107.7. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo, lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz, que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu

el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Tal vez estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. El vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. Y la luz del sol no brilla igual. Amor, los celos me consumen y el temor no me deja dormir. Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor y la luz del sol no brilla igual. Sin tu amor, los celos me consumen y el temor no me deja. Es todo por hoy, por el concurso, claro que sí. Estamos listos ya, después de haber dado vuelta la hoja una y otra vez, porque estaba completa de todas las llamadas que nos han hecho ustedes. Muchas gracias, queremos agradecerle a cada uno de ustedes por toda su llamada y participación en este programa La Gente Grande. También, muy en especial, el agradecimiento, ¿no es cierto?, a los auspiciadores por un día, en el día de hoy, que fueron los señores Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Muchas gracias a ellos por el apoyo prestado a este programa y a la Radio Espacios también. Le agradecemos porque eso nos demuestra y nos ayuda y nos da más fuerza para poder seguir adelante, ¿no es cierto?, con cada programa que tenemos en su Radio Espacios. Muchas gracias Raúl, muchas gracias Manuel, muchas gracias Hugo, también por estos regalos para cada uno de nuestros vecinos y amigos y auditores que están en la sintonía siempre de los días jueves. le agradecemos por esto, ¿no es cierto? Y usted sabe quién es el que paga en esta vida, ¿no es cierto? Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos quienes nos llamaron. Fíjese que nos llamó René Godoy, también nos dijo la alternativa 3. Gaby Parra también nos llamó con la alternativa 3. Ana María también nos llamó con la alternativa 3. Ernestina Gatica también nos llamó con la alternativa 3. Patricia León también nos llamó con la alternativa 3. María Romero también nos llamó con la alternativa 3. Aprovecho de decirle a María Romero, si está escuchando, de que aquí hay un encargo para ella para que lo venga a retirar. Paula Pradenas también con la alternativa 3. Nevia Muñoz también con la alternativa 3. Roman Neira también con la alternativa 3. Rocío Mellados también con la alternativa 3. Pamela Bustamante también con la alternativa 3. Y Luis Ramos también con la alternativa 3. Y Carlos Sangüesa también con la alternativa 3, ¿no es cierto? Que era la dirección de la radio Espacio, ¿no es cierto? Que era la calle Desiderio Sangüesa. Y el número 393 interior. Así que gracias una vez más a cada uno de ustedes. Patricia León va a tomar una rica once. Patricia León, claro que sí, se va a servir este pollito. Todavía está tibio este pollito, ¿no es cierto? Está calentito, nosotros los tenía enfermos aquí ya con el olor, ¿no es cierto? Ya estábamos que nosotros los servíamos estos pollitos. Patricia León, te esperamos aquí para que vengas a retirar, ¿no es cierto?, este pollo. También Rocío Mellado también puede alcanzar para acá para que venga a retirar, ¿no es cierto?, el segundo premio, que son los jugos también. Así que les esperamos por aquí, no mucho rato, vénganse inmediatamente para que así no lo alarguemos mucho más, ¿ya? Así que ahí estamos, esperándolos a ustedes. Que ya han conseguido lo que ellos buscaban. Diles que ya no me quieres y diles que sufro para que se alegren. Diles que todo ha cambiado, que nuestro cariño está en el pasado y que no sigan buscando otros motivos para separarnos. Anda a decirle a tu gente que tú eres dichosa porque me has dejado. Dales las gracias por todo el bien que te han hecho, sus buenos consejos. Hazles vivir tu comedia. Otros motivos para separarnos. Anda a decirle a tu gente que tú eres dichosa porque me has dejado. Dales las gracias por todo el bien que te han hecho, sus buenos consejos. Hazles vivir tu comedia. Ya que te miran sonriendo, pero no se den cuenta que ríes muriendo. Sucedido, no sé, no alcanzo a comprender. ¿Será que la llama ha prendido de ese amor que me hizo enloquecer? Tal vez será mi mala suerte tener que sufrir y llorar. Ya ves que con solo la muerte, que con solo la muerte te llegaré a olvidar. Ya ves que con solo la muerte, que con solo la muerte te llegaré a olvidar. A solas con mi dolor vivo muy triste, tan solo pensando en ti porque te quiero. A pesar que tú lo sabes, la tristeza que hay en mí, no te condueles de mi amor ingrata. A pesar que tú lo sabes, la tristeza que hay en mí, no te condueles de mi amor ingrata. Tristeza que hay en mí, no te condueles de mi amor ingrata. A pesar que tú lo sabes, la tristeza que hay en mí, no te condueles de mi amor ingrata. Compañía musical de Espacios FM. Luego viene. No puedo verte triste porque me. Y hasta aquí nomás, mi gente grande. Porque este ritmo ya nos está anunciando que estamos terminando por hoy su programa de los jueves, el jueves de los grandes. Rocío Mellado, si está por ahí, si me está escuchando, la estamos esperando aquí para entregarle su premio. Rocío Mellado, la estamos esperando. Les agradecemos también la tremenda sintonía y llamadas del día de hoy. Le damos las gracias a todos los que participaron, a todos los que nos escucharon, a los auspiciadores por un día de este su programa La Gente Grande, a Hugo Manuel y Raúl Matamala también le agradecemos, por supuesto, y a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros, Jamín Espinosa en la sala de sonido y su amigo de siempre, Ramo Fernández, en la conducción. Le decimos hasta el próximo jueves a la misma hora y en la misma sintonía.